desde esta música vamos a hacer como consuelo para los que no puedan ir a la excursión de la 36 mañana por temas de horarios o por distintas razones, pero además porque es una muy buena invitación que tiene que ver con esta música que venimos escuchando, una charla que va a centrarse en el gran compositor Mikis Theodorakis, que la audiencia de la 36 conoce, además un artista con compromiso político con las luchas de su país y del mundo, como hemos hablado en otras oportunidades. Pero para darnos detalles de esa actividad tenemos en línea a alguien que la audiencia de la 36 conoce también. Ahora hace tiempo no conversábamos al aire con él, pero nos encontramos frecuentemente con él y todos le decimos el griego, pero se llama Orestes Kyriakis, que vive en nuestro país ya hace varios años, toma mate, en fin, usa todos los modismos uruguayos y que es uno de los que va a exponer en esta charla, pero él nos va a contar los detalles. Orestes, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días, muy buenos días a ustedes, a toda la audiencia de la querida Radio 36. Y bueno, en realidad, primero que nada, yo desde mi parte me gustaría invitar a toda la gente a sumarse, primero que nada, si puede, en la excursión de la 36. Muy El bien. Parador es un lugar muy lindo. Vos conociste allá también, sí. Por supuesto, muy bien atendido por toda la gente. Yo también aporté mi granito un verano allí. Hermoso el lugar. Y también no hay que olvidarse de que hay también otra actividad por la tarde del Cineclub Ibero Gutiérrez, Cinemateca de Tercer Mundo, cosas que la verdad que uno no puede perder. Pero sin embargo, como ajá, tú dijiste, si por algún motivo uno no puede ir hasta Kyushu, al mediodía, en Boulevard España, 2697, la dirección, donde estaba la vieja embajada de Yugoslavia. Mirá vos. Nosotros, griegos que vivimos acá en Uruguay, organizamos esa charla que en realidad su propósito es demostrar un poco el vínculo dialéctico entre la obra y la vida y las luchas de Mikis Theodorakis, un compositor sumamente político, muy preocupado con todas las luchas en todo el mundo. Acompañó con su música los luchadores vietnamitas, Fidel Castro, Salvador Allende, y por supuesto cabe destacar que es el compositor del himno del Estado palestino. Mirá vos, cosa que no sabía ese dato. Claro, de hecho invitamos a todos los que tienen la posibilidad de venir. Aparte de la charla también hay un ticket de comida. Tratamos de hacerlo lo más accesible posible. Sale 500 pesos, se incluye comida tradicional griega hecha por nosotros. Así que doy fe que Orestes cocina muy rico, ¿eh? También puedo hacer como atestiguar eso. Es todo elaborado por nosotros de forma casera y nada, esperemos que los que quieren pueden venir a disfrutar la linda charla, escuchar la música de Mikis, analizarla y luego comer también, almorzar, ¿por qué no? Claro. Las delicias griegas. La propia historia de vida de él es muy, muy atractiva, ¿no, Orestes? Como vos decías, además de su compromiso político, en fin, pero la riqueza de su historia vale la pena ser conocida y analizada también, ¿no? Y claro, y en realidad nosotros, ¿por qué organizamos eso? En realidad hay dos motivos. Primero que nada, se cumplen 100 años, un siglo de su natalicio, del momento que nació, Mikis Theodorakis, en la isla de Chios. Pero sin embargo, también aprovechamos la oportunidad para hablar de una faceta, de una cara de nuestro país que a veces resulta poco conocida en Uruguay, que por supuesto es más común oír hablar de Grecia antigua, la democracia, pero sin embargo la historia contemporánea griega es algo que nos une bastante como pueblos, porque los procesos históricos en Uruguay y en Grecia tienen algo sorprendentemente muy parecido. Somos estados jóvenes, a pesar de la historia larga que tiene Grecia antigua y todo eso. También nosotros tuvimos una dictadura de 7 años, muy sangrienta. En fin, sería muy muy interesante que la gente que tenga ganas de conocer todo eso concurra el sábado, mañana. Claro, al mediodía. Y también el recorrido musical, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos una selección de música, también de la música menos conocida de Mikis, porque por supuesto hay algunas canciones emblemáticas de lucha y también otras, cinematográficas como Zorba el Griego, o la música de la película Sérpico con Al Pacino. Cierto. Pero, sin embargo, nosotros también hicimos una selección de la música orquestral de él. Era un admirador de Beethoven, que aparte trataba de que esa música llegara a las masas populares, que no queda como una música del salón, digamos, de la clase alta. Y en Grecia, me atrevo a decir que tuvo un cierto éxito toda esa movida de él, porque hasta el día de hoy hay gurises de familias humildes que se les ocurre aprender tocar el violín o escuchar música sinfónica, y es por él eso. Es por él. Claro. Bueno, nosotros lo presentamos como un compañero, como un amigo de la radio, Orestes, pero no dije que Orestes es antropólogo, es sociólogo y además está estudiando desde hace varios años cine también, así que está vinculado, tiene que ver con estos análisis artísticos o culturales, podríamos decir, que va a implicar esta actividad de mañana. Orestes, y no vas a estar solo en la charla, ¿no? No. Conmigo va a estar Dimitris Godévenos, que es un compañero griego, que en realidad él llegó incluso antes que yo. De hecho, ya casi cumple 18 años en nuestro querido Uruguay. Él tiene su familia acá y está, digamos, erradicado en la banda oriental. Y él es maestro educador, es licenciado en ciencias de educación y en realidad hace mucho tiempo que también está trabajando en todo ese, tomando esa tarea justamente de comunicar las hazañas de la historia contemporánea griega en comunicárselas a los uruguayos, porque justamente no había nada. Claro. Es un esfuerzo que lo hacemos nosotros desde el cero, pero que por suerte la gente lo recibe con mucho cariño y mucho interés. Y con razón, pensamos nosotros. Claro. Bueno, recordanos los detalles, el lugar, la hora, dijiste el costo. Bien. También, y cómo hace la gente para ir. Exactamente, bueno, el lugar está en Boulevard España 2697. Y las puertas abren al mediodía y a las 12:30 como mucho vamos a empezar con la charla. Ya va a haber la parte musical, ya va a haber empezado, y los que les interesa concurrir, les pedimos, si sería posible, porque eso tiene que ver con la preparación de la comida para que nadie quede sin su almuerzo, comunicárselo a 092-383561 por WhatsApp, si será posible. También te voy a dejar el número a ti, si alguien esté interesado. Y nada, nos manden un mensaje, y en el caso en que no pueden, simplemente Vengan al mediodía mañana en la Embajada de Yugoslavia, Boulevard España, 2697. Bien. Repetí el número, Orestes, para anotarse. ¿No? Es el 092-383561. Bien. ¿Y de la comida podés adelantarnos un poco de qué se va a tratar? Bien. Bueno, eso iba a ser una sorpresa, pero con la radio 36 lo vamos a compartir. Vamos a tener spanakopita casera, que es un híbrido. Para los uruguayos sería algo entre una pascualina y ajá, una empanada, con relleno de espinaca, queso, distintas especias. Y luego tenemos un plato que se llama pasticcio, que lleva carne picada, bechamel y una base de un tipo de pasta, digamos, típico de Grecia. Ajá. Así que, también tienen por supuesto la posibilidad de tomar un refresco, está incluido en el ticket de los 500 pesos, y van a tener la oportunidad, si alguien quiere, a probar y comprar también lo que se llama rakia o slivovich, lo que es como una especie de grapa. Mirá vos. De la región de los Balcanes. De eso se encargan los compañeros de la comunidad montenegrina, pero yo lo recomiendo muchísimo. A mí me hace acordarme justamente de mis momentos de la infancia, de mi pueblo natal. No porque en la infancia tomaras eso, me imagino. No, por supuesto que no, supuesto que no. Sino más bien porque todos los demás. Claro, pero claro. Es eso. Muy bien. Bueno, queda la invitación hecha. Para mañana lo vamos a estar recordando, Orestes. Y para los que no puedan ir mañana, porque estén, por ejemplo, participando de la excursión, a ver si se repite una actividad como esta. Por supuesto. Y de todas formas, podríamos organizar en la radio una intervención, uh-huh, justamente hablando de estos temas este año, aprovechando de que se cumplen los 100 años, y sería una buena oportunidad. También, de mi parte, por última vez, convocar y de alguna forma decir a la gente que no pierden la oportunidad de ir a Kyushu, porque francamente es un lugar maravilloso. Aparte, el clima viene bárbaro. Sí, sí, y sí, la verdad que, como no es algo que pasa todos los fines de semana, ya que si tienen la oportunidad, yo se los recomiendo, háganlo, la pasamos increíble la última vez, así que no pierden la oportunidad. Muy bien. Bueno, Orestes, que sea una linda actividad, mandanos alguna foto después también para conocer cómo estuvo. Y bueno, quedamos con los datos acá en la radio también por cualquier consulta. Un abrazo y nos vemos pronto. Dale, un abrazo grande para todos. Chao. Chao.